Culpa de la medicina o por culpa mía, pero la cuestión es que a mí no me daba ninguna. y estando precisamente en un psiquiátrico, vinieron a hablarme unos jóvenes de que Jesús quería cambiar mi vida. Aquello me parecía a mí absurdo. Digo, bueno, ¿esta gente está loca o quiere tomarme el pelo? Porque ¿cómo me viene a contar a mí que Jesús puede cambiar mi vida cuando yo había tenido una experiencia con la religión en este país? Porque mi familia era, era católica, y yo he estudiado incluso en un seminario, fui monaguillo en la catedral de Vitoria, o sea, que he tenido un contacto con la religión muy cercana. Digo, si yo he estado muy cerca de Dios y a mí no me ha resuelto nada, ¿cómo? Pero era diferente, el tipo, la forma de hablarme de aquellos jóvenes era distinta, era realmente vivían lo que me estaban hablando, y entonces, bueno, yo pensé, digo, bueno, es posible que Jesús sea diferente. Pero la cuestión es que yo pasé luego a la cárcel, porque después del psiquiátrico estaba allí porque, bueno, me habían detenido y me llevaron para pasar el síndrome de abstinencia, y salí de allí, fuera, en el extranjero, perdí de vista a estos cristianos, y bueno, ya no sabía nada de ellos. Pero a los 2 años volví a encontrarme con ellos, y entonces me hablaron de irme a un centro que ellos tenían, que acababan de abrir. Digo, bueno, pues voy a ir. Me pilló en un momento difícil, que bueno, había poca droga, las cosas me iban mal. Digo, bueno, pues me voy a ir sin ninguna esperanza, porque no creía que podría salir de las drogas ya. Había llegado al convencimiento de que no podría salir de ahí. Y digo, bueno, me voy a recuperar un tiempo. La cuestión es que llegué allí, hacia el centro. Cuando llegué hacia el centro, yo pensaba, digo, bueno, aquí encontraré una casa, en fin, enfermeras, algún médico, supongo que habrá todo esto, ¿no? Y esta es la idea que yo me hacía. Cuando llegué allí me di cuenta de que no había ni casa, ni había enfermeras, ni había médicos, ni había nadie. Solo había un grupo de jóvenes que, bueno, tenía que dormir encima de 1000 gallinas en la cuadra donde se coloca la paja. Y digo, bueno, pues ¿cómo es aquí? ¿Cómo voy a dejar yo aquí la heroína? Es imposible. Si yo he intentado con los médicos en los mejores hospitales y ha sido imposible, esto es una locura. Esta gente no está bien de la cabeza. La cuestión es que yo pensé, digo, bueno, mañana me marcho. Mañana me voy, porque yo aquí no voy a curarme. Pero estas personas me hablaban del amor de Dios, me hablaban de una forma distinta, oraban por mí cada noche. Yo estaba pasando el síndrome de abstinencia y ellos orando por mí. Y yo cada día decía, mañana me voy, porque aquí no aguanto. Pero la cuestión es que fui aguantando, no sé cómo, no me pude marchar. Y un día, en una reunión que hacían, dijeron a ver quién quería entregar su vida a Cristo. Y bueno, yo levanté mi mano y digo, voy a probar, ya es lo único que me queda, porque he probado todo en este mundo. Voy a probar, a ver si es cierto. La cuestión es que yo levanté mi mano y oraron por mí. No ocurrió nada, es excepcional, no sentí nada. Pero la cuestión es que días después, yo me encontré con mi antiguo. Con nosotros. Están interfiriendo mis frecuencias. Espacio libre.